por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste la canción que estaba la anterior semana como sugerencia. Run to You de los norteamericanos de Silverside, parte de su producción Circus Circus. Por la número uno, estás escuchando... Punto Extremo. Haber perdido el amor por completo. Haberme perdido yo mismo de esta aventura. De vivir a tu lado por el resto de mis días. ¿En qué estaba pensando? Quiero correr esta carrera para encontrar tu amor, para llegar a la meta. Y que disfrutemos juntos todo lo que se puede disfrutar en esto que se llama vida. Round the wood, Collier's wood, past the farm, turn round, back here in 30 minutes. You got it? Now get on with it! Lost, and now we found it. Our love The Temper Trap llegó a tus oídos con Love Lost. Por la número uno, estás escuchando... Punto Extremo. Me perdí hace mucho tiempo. Perdí la brújula. No sé dónde me encuentro. Quiero retomar la dirección correcta. Retomar la dirección hacia tus brazos. Hacia tu compasión, hacia tu entendimiento, hacia tu perdón. Close your eyes, baby, sleep. Float across the chancel sea. Every cloud, turn and gray. Holds the promises of rain. escuchaste la canción Lost So Long de los norteamericanos de Children 83. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo y recuerda que tienes que contactarte con el programa a través de puntoextremo.org para saber todas las novedades acerca de Punto Extremo, además de los sitios oficiales en Facebook, MySpace y Twitter. Soy Jesúa y despido este show con la canción Never Again de Relentless Truth. Sigue adelante, no pierdas el camino. Chao, chao. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.